insistas que es tuya. Solo lástima me das. Cuánto amor queda enterrado por tu engaño y falsedad. Tienes libertad, tal vez tarde te des cuenta quién te quiso de verdad. No digas que tú me quieres, no fijas más. Ya te dije lo que siento. ¿Quién te quiso de verdad?